Graciela? Acá estoy como una sola mujer. Bien. Sí, tenemos ahora la nota de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Estamos tratando de comunicarnos con Miriam Godoy, Así es, seguramente. que es Bueno, integrante del quiero... Observatorio del Derecho a la Ciudad. Sí, quiero decir algo respecto de esta organización. Hoy rechazó el juez federal Sí. Enrique Lavie Pico, que es contradictorio esto, porque es el mismo juez que habilitó el tratamiento de los recursos de amparo contra el DNU y las medidas, el DNU tiránico, dice el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, pero ahora rechaza el pedido de nulidad e inconstitucionalidad presentado por el Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Yo estuve mirando el comunicado que presentó esta organización y ellos dicen que con argumentos absolutamente abstractos rechaza esta presentación y bueno, no da lugar, por supuesto que la instancia que quedaría en este caso es la Suprema Corte, que bueno, no Claro. sabemos cómo va a definir esta situación, ¿no? Así O es. sí, podemos intuir tal vez, ¿no, Carlos? Sí, podemos intuir. La tenemos ya en línea a Miriam Godoy. Hola, Bueno, Miriam. si te parece el... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Buenas tardes, ¿qué tal? yo soy Carlos Murquio y me acompaña Graciela Carballo por línea telefónica. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Graciela? Bueno, reafirmamos Hola, que Miriam. estamos comunicados con Miriam Godoy, integrante del. Estamos llamando a todas estas asambleas barriales que hubo. Sí. Conformó un espacio el 30 de diciembre en el Parque Rivadavia, el sábado 13 de enero en Parque Centenario. Se ha conformado, sí, un espacio de asambleas barriales en una gran coordinación, digamos, asamblea de asambleas. Y vamos poniéndonos de acuerdo para, por ejemplo, hacer los cacerolazos todos los miércoles, para, por ejemplo, ahora, mañana 24, marchar juntos todas las asambleas que podamos, porque bueno, la verdad que la organización es difícil porque constantemente está cambiando, digamos, por dónde se puede marchar, pero bueno, estamos también coordinándonos para eso y también vamos a tener otra reunión, una tercera reunión el sábado 27 en Parque Centenario para ver qué nuevas acciones vamos a realizar después de esta marcha de mañana 24. Claro. Serían asambleas barriales que se. Asambleas barriales, sí, así es. Vamos llevando un listado todos los miércoles de todas las asambleas y hay más de una asamblea en cada una de las 15 comunas de la ciudad y también nos van informando de cacerolazos que se realizan en otras localidades cercanas, en Avellaneda, en Quilmes, en La Ferrere, etcétera. Nos van informando de los cacerolazos que se hacen y nosotros emitimos un mapa donde están todos los ruidazos, un listado y nos vamos coordinando y nos vamos incentivando para que se sumen muchas más. Claro, perfecto. Mi compañera Graciela te quiere hacer una pregunta. Sí. Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, estaba escuchándote y realmente, bueno, tengo muchos allegados, muchas allegadas participantes de estas Sí. asambleas que se están gestando. Inclusive vos decías, hablabas de las 15 comunas y Sí. allá hace unos días había más de 30 asambleas, Sí, porque, sí, sí, digamos, sí. la participación se da en más de un lugar, tal vez en el caso de Boedo se da en varios puntos del barrio, Claro. bueno, en la de Congreso lo mismo, se da en Congreso, pero también en algunas esquinas. Y bueno, es muy, muy interesante ver esto porque es un modo de participación de lo público no estatal. ¿Qué comisiones se gestan en estas asambleas? ¿Qué temas se tratan profundamente? ¿Qué grupos de edad participan? ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, por un lado tenemos la gente grande que sale así espontáneamente a cacerolear, que salimos desde el momento en que Milei dijo el 20 de diciembre lo que se proponía hacer. Y bueno, fue una cosa así muy espontánea. Hay gente que ya vivió el 2001, hay gente que ha vivido incluso más. pero también hay una gran juventud que también se organiza y arman las asambleas en las plazas, en los parques, en las esquinas. Porque, bueno, por un lado está el cacerolear en sí mismo y por el otro lado, organizarse. Todo es muy nuevo porque, bueno, no tenemos, hoy podríamos decir que ya tenemos un mes, ¿no? El 20 empezó todo esto. Así que son incipientes. Antes, hemos tenido, por ejemplo, tres reuniones. Yo, por ejemplo, soy de Almagro. Hemos tenido tres reuniones y después los cacerolazos. Así que, bueno, las comisiones que se arman son justamente de difusión, para seguir difundiendo en el barrio más las actividades, el hecho mismo de que la asamblea está conformada, de que cuando se hacen los ruidazos, ahora han surgido las comisiones de seguridad para cuidarnos, llegado ya este momento de ir al Congreso mañana. Así que, bueno, esas son por ahora las comisiones y después, bueno, hay un consenso evidentemente de que todo lo que proponen desde el gobierno con este DNU, con la ley ómnibus, no es para nada beneficioso. Están los que alquilan, están los que trabajan, estamos los jubilados, en fin, lamentablemente lo que ha propuesto Milei toca a todos los sectores y no positivamente. Entonces, lógicamente, desde todas las desde todos los aspectos de la vida que están siendo tocados, sale gente a reaccionar, porque bueno, no podemos ni ir a comprar, tenemos miedo de ir a comprar directamente. Sí, sí. Entonces, bueno, y cuando llegue la jubilación y cuando lleguen los tarifazos, ¿cómo vamos a hacer para pagar? Bueno, todo. Claro. Y es un proceso que lo ves en crecimiento vos. Sí. Eso es importante. Yo lo veo en crecimiento desde un punto de vista lamentable también, ¿no? Porque sí, por supuesto. Es muy positivo que la gente se una, que reaccione y que haga llegar su mala predisposición hacia esto que se propone. Pero lástima que esté pasando, ¿no? Lástima, claro, que esté pasando. No, por supuesto, bueno, Ayer. Pero nosotros desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad y desde el Movimiento de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, siempre hemos querido que haya más democracia participativa. No que es que la democracia no se limite al simple hecho de ir a votar una vez cada tanto, sino que nosotros nos tenemos que involucrar, tenemos que darnos cuenta de que todo lo que hace el gobierno es nuestro. Ellos son nuestros mandatarios y nosotros somos los que mandamos, los mandantes, los que realmente tenemos que decidir qué es lo que se debe hacer. Entonces, pero para que eso suceda, el pueblo se tiene que dar cuenta su rol, de que uno no se puede quedar quieto y dormido esperando lo que hicieron los gobernantes. No. Tenemos que ser nosotros los que les digamos qué tienen que hacer y que los vigilemos a ver cómo hacen lo que les dijimos que tenían que hacer. Así es. Entonces, bueno, eso es una maduración que tiene que venir del pueblo y nosotros con todo lo que hemos vivido ya deberíamos realmente ejercer constantemente nuestro rol de ciudadanos. no descansar nunca, ni que venga un buen gobierno ni que venga un mal gobierno. Nosotros tendríamos que constantemente participar en todos los lugares de participación posibles y cuidar nuestro país, nuestro patrimonio, nuestros bienes comunes. Así es. Es lamentable la respuesta de la justicia, ¿no es cierto?, a la presentación que hicieron ustedes. Totalmente, sí, uh-huh. sí, totalmente decepcionante. Pero bueno, nos queda este recurso de claro, ir a la Corte Suprema y presentar este recurso de persaltum. Porque bueno, es importante sí que se sepa que la gente, la mayor cantidad de gente posible se entere de toda esta situación, para que también conozcan cuáles son todos los mecanismos, los resortes, los recursos que tenemos y si nos lo niegan, por qué ellos están incurriendo en faltas, están desobedeciendo, infringiendo la ley. Así es. Nosotros lo que dijimos fue, desconocen el derecho humano a la democracia y al sistema republicano. Sí, sí. El derecho humano a la democracia es esto que decíamos antes, la democracia participativa. Por eso nosotros nos llamamos Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque nosotros tenemos derecho a la ciudad, porque en ella vivimos, y no somos nosotros los que tenemos que decir cómo queremos vivir. Y para eso, nuestros representantes, nuestros gobernantes, tienen que hacer lo que nosotros queremos. Acá, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de tierra pública que se ha vendido y nosotros la vimos pasar, claro. Por más que luchamos y luchamos, la vimos pasar. Acá en Almagro, que no hay espacios verdes, en vez de vender tierra, lo que hay que hacer es hacer una plaza para la gente. El gobierno desde allá, desde la secretaría que se ocupa de la DGROC, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, donde van los arquitectos, las constructoras, y dicen, quiero construir acá. Ellos tienen el panorama completo de todos los permisos que les piden para una determinada zona. Y ellos saben perfectamente que se está llenando demasiado una zona y no son previsores y apartan una tierra para más escuelas, más hospitales, más plazas. ¿No? ¿No lo hacen? Bueno, nosotros tenemos que quejarnos y hacerles ver a ellos que ellos no están haciendo eso y que además todo el mundo, todos los ciudadanos se den cuenta de que el gobierno está infringiendo la ley y que el gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones. Sí, planificar sí. La ciudad. ¿Y quién la tiene que planificar? ¿Y que tiene el panorama completo? No lo hacen. Bueno, pero esto es nosotros. Nosotros los ciudadanos, las ciudadanas, somos quienes tenemos que empoderarnos, adueñarnos y darnos cuenta de que esto es nuestro y que nosotros lo tenemos que defender. Así es, Miriam, así es. Graciela, ¿querés hacer algún comentario? No, solamente respecto del rechazo del juez Enrique Lavie Pico, me queda la duda, porque este es el mismo juez federal que habilitó el tratamiento de los recursos de amparo, habilitó, durante la feria judicial. Después aparecieron las declaraciones del gobierno y esto de que ahora niegue el recurso de nulidad e inconstitucionalidad me hace pensar, tal vez yo soy mal pensada, pero me hace pensar en un apriete, digamos, bueno, no sé cómo lo ven ustedes. ¿Cómo lo podemos saber? Pero en un principio, cuando nosotros presentamos el amparo y que se abrió como amparo colectivo, para nosotros eso era positivo. Después este otro juez, cuando intervino y le sacó esa característica de colectivo y como que cada uno, pero habilitó como que cada uno tiene que presentar su amparo. Algunos lo vieron como positivo, ahora van a presentarse muchos amparos, pero podía ser positivo como podía ser negativo. Ahora cada claro. uno tiene que presentarse su amparo. Así que era opinable. Uh-huh. Era positivo, era negativo. Eso nosotros no nos inclinamos ni hacia un lado ni hacia el otro. Unos querían verlo como positivo, otros como negativo. Bueno, lo negativo es esto, ahora, okay. que rechazó. Entonces, bueno, tenemos que recurrir al Persaltum. No queda otra. Bien, sí, sí. Miriam, agradecemos mucho tu participación y seguiremos el desarrollo de estas asambleas y quizás hablemos nuevamente contigo. Ok, perfecto. Sí, ojalá que se expanda la democracia. Así es. Mucha democracia del pie, bien de abajo, bien del ciudadano, de la ciudadana, del vecino, de la vecina, que se haga dueño de su ciudad, su barrio, su país. Claro, que es su ciudad. Bien, muchísimas gracias, Miriam. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Que tengamos buena marcha mañana. Ay, sí, ojalá, ojalá. Hemos conversado con Miriam Godoy, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad.